Estamos con Milcom Pinamar. Hola. Hola, ¿qué tal? El señor Velasco. Así es. ¿Cómo está, Mingo Raffaelli? Mingo, ¿qué tal, amigo? Bien. Buenas noches. Bueno, estamos en pleno programa. Recién fue Rocío que tuvo la gentileza de acercarnos. Bueno, queremos saber que nos cuente cómo fue toda la velada allá, cómo fue toda la fiesta. La hermosa fiesta que vos programaste en el balneario Robinson de Pinamar. Así es, bueno, qué bueno que lo nombres. Bueno, esta idea surgió hace un par de meses. Gracias a Dios se pudo realizar esta noche. Todavía se está realizando. Está por subir la Hiena Barrios en minutos contra un boxeador de acá, de Pinamar, y bueno, y después viene Locomotora Castro conmigo, que vamos a hacer la de fondo, y después viene el homenaje de Ringo Bonavena. Muy bien, ¿mucha gente? La verdad que sí, hay mucha gente. El ring está armado en la playa. Qué bien. Muy lindo en la noche. La verdad que nos tocó una noche muy linda, que no llueve, no hace frío, está todo iluminado, la verdad que todo muy lindo. ¿Está por ahí también Sergio Palma? Sergio Palma tendría que haber venido, no pudo porque estuvo en el Chaco, no puede llegar. Ah, está bien. Pero bueno, está Locomotora Castro. Sí, seguro. Barrios, después boxeadores, campeones argentinos como Mario Melo. Mirá vos. Y bueno, hay distintos boxeadores de acá de la zona. También boxeadores profesionales y amateur que están haciendo en este momento exhibición. Muy bien, está muy contento con todo. La verdad que sí, buena onda con todos. La verdad que muy, como te decía, muy buena onda a todos. Vinieron gentilmente a brindarse y está saliendo un espectáculo muy lindo. Mucha gente acompañó acá en la playa. No hace frío, está linda la noche. Así que bueno, ya estamos por subir al ring dentro de unos minutos con Locomotora Castro y vamos a hacer una de las primeras exhibiciones del año, ¿no? Bueno, Dieguito, rápido, Diego Díaz, porque se va. Bueno, Héctor, ¿va a haber otros proyectos como este, como el de esta noche, a lo largo del verano? Sí, así es. Bueno, pensamos en febrero volver a realizar algo en Villa Gesell, quizás en Mar del Plata para marzo, y ir recorriendo distintas zonas del país haciendo exhibiciones también solidarias para ayudar a distintos pueblos, como en este caso Salta, Tucumán, y bueno, que hay mucha necesidad por allá, y de esta forma hacernos conocida a la nueva asociación en defensa del boxeador argentino, que acá estuve hablando con Locomotora Castro y la Hiena Barrio, que van a apoyar esto.